Uepa, upa. Eso. Oye, mi vida, si yo me muero y no te mueres primero tú, solo te pido no vas a mi entierro ni veas mi rostro en ese ataúd. Oye, mi vida, si yo me muero y no te mueres primero tú, solo te pido no vas a mi entierro ni veas mi rostro en el ataúd, porque entonces yo abriré mis ojos y te digo, vete condenada y no quiero que tú estés conmigo, no me reces, vete condenada y no quiero que tú estés conmigo, no me reces, vete condenada. ¡Sóplalo! Dale cajeta pues, cántela, no me vayas a llorar. Oye mi vida, si tú te murieras antes que a mí me llegue la muerte, junto a tu caja yo a ti te dijera adiós ingrata y que tengas suerte. Oye mi vida, si tú te murieras antes que a mí me llegue la muerte, junto a tu caja yo a ti te dijera adiós ingrata y que tengas suerte. Y entonces cerraré tu caja y te digo, llévate el orgullo contigo y no te perdono, malvada, fuiste muy ingrata conmigo. Y no te perdono, malvada, fuiste muy ingrata conmigo.